Lunes 11 de agosto. El Hijo del Hombre será entregado. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: «El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día». Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: «¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas?» Contestó: «Sí». Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: «¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo? ¿A quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños?» Contestó: «A los extraños». Jesús le dijo: «Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti». Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. El pasaje del Evangelio de Mateo nos describe uno de los muchos viajes que Jesús hace por toda Galilea, anunciando el reino de Dios y sanando de cualquier tipo de dolencia. En este viaje aprovecha la ocasión para instruir a sus discípulos acerca de la suerte que le toca al Mesías. Es el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección, algo que entristece a los apóstoles. La otra aportación está relacionada con el templo, que es él. Jesús es el Hijo de Dios, pero a los suyos no les interesa este Dios. Por ello, el texto nos lleva a Cafarnaúm y nos describe la tasa de un impuesto que hay que pagar. Jesús hace una reflexión. A los importantes les cabe en suerte estar exentos de este impuesto, con lo cual el resultado debería ser que él mismo está exento debido a su condición divina. Jesús le dice a Pedro: «Para no ofenderlos, vete y paga». Es un Dios que viene a entregar la vida hasta las últimas consecuencias. Los discípulos deben de imitar su vida. Lo importante en la religión no es el templo, sino que Cristo es el cuerpo de toda la Iglesia. No es la piedra la que conforma el edificio, es la persona, que es templo de Dios, donde reside el Espíritu Santo. Y por ello, tiene una dignidad que nadie le puede arrebatar. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.